Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Venimos con un tiempo de bendición, de alegría, de disfrutar las distintas áreas o ministerios de la iglesia, distintos grupos de personas. Así que nos da mucho placer lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y quiero llamarte la atención a un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, y son los versículos 12 al 16. Luego vamos a leer otro pasaje allí en el libro de Hechos también un poquito más adelante, pero vamos a iniciar una breve reflexión acerca de lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice la Biblia que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La palabra de Dios nos da cuenta, particularmente en el libro de los Hechos, cómo fue la vida de los primeros cristianos, cómo fue la vida de la iglesia primitiva, de la que es llamada y reconocida como la iglesia primitiva. El Señor Jesucristo había ascendido muy poquitos días antes de esto, no mucho tiempo atrás. Él ya había resucitado y luego de encomendar a sus discípulos esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bueno, Él dice que delante de ellos y de la vista de ellos ascendió nuevamente a los cielos para volver a su lugar de gloria y ocupar el lugar en el trono que gobierna toda la creación que había dejado para venir y hacerse hombre y habitar entre nosotros y cumplir su ministerio, particularmente el de su propio sacrificio allí en la cruz. Así que a partir de ese momento, aquellos primeros discípulos y seguidores de Jesucristo recibieron en ellos el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dado. Es decir, que Él se iba a ir, pero que iba a enviar al Espíritu Santo y que ellos esperasen recibir el Espíritu Santo para luego entonces salir a predicar y cumplir esa gran misión, esa gran comisión que Él les había encomendado. Los discípulos, por supuesto, se mantuvieron en oración y a la espera de que eso aconteciera, y en el día de Pentecostés se produjo la venida del Espíritu Santo en cumplimiento a la palabra de Jesucristo también. Ese Espíritu Santo llenó a todos los que estaban presentes, particularmente aquellos que eran los discípulos de Jesucristo, y a partir de ese momento ellos comienzan esta tarea de dar cumplimiento a la misión que Jesús les había encomendado. Bueno, parte de este ministerio y de la vida de la iglesia está mencionado en estos pocos versículos que hemos mencionado recién. Los apóstoles eran instrumentos, no solo ellos, diríamos, no solo los líderes en una iglesia son los que llevan a cabo la tarea o a través de quienes Dios puede obrar. Lo que quiere decir allí es que todos los discípulos, todo lo que eran los creyentes en ese tiempo, participaban dando cumplimiento a esta misión. Así que trabajaban juntos, estaban unánimes. Y por eso solo aquí dice por mano de los apóstoles. ¿Qué ocurría a través de ellos? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Es decir, estaban trabajando, estaban llevando a cabo ese mandato, estaban haciendo lo que Jesús les dijo que tenían que hacer, salir y predicar. Y mientras predicaban el mensaje de salvación, parte de la manera en que ellos predicaban consistía en dar sanidad a un enfermo, echar fuera demonios de los que estaban endemoniados, ministrar a los que estaban atormentados en sus espíritus, liberar a los que estaban cautivos emocionalmente, etcétera, etcétera. Así que ellos estaban allí trabajando con una gran disposición de corazón, con muy buen ánimo. Por supuesto que con esfuerzo, esforzadamente, pero lo que hacían era compartir a Cristo, compartir el amor de Dios con las demás personas, sirviendo a las necesidades del prójimo, sirviendo a las necesidades del próximo, del vecino. A partir de aquí yo quiero comenzar a marcar el paralelo que existe entre aquello que queda reflejado era la vida de los primeros cristianos y lo que está aconteciendo en este tiempo entre nosotros como iglesia. Y para dar cuenta, no que es una casualidad, uy, mira qué justito, que no, sino para que podamos todos darnos cuenta de que esto es el proceder de una iglesia cristiana, que lo fue desde inicio y que debe ser durante todo el tiempo en que las iglesias existan hasta que Cristo venga nuevamente. Así que solo para darnos cuenta de que estamos amalgamando entre nosotros la manera que a Dios le agrada sea su iglesia y sobre la cual Él envía bendición y añade bendición. Ellos entonces dijimos estaban trabajando en lo que debían trabajar, en compartir el mensaje de salvación y en asistir a las necesidades del próximo, del prójimo, del vecino. Bueno, en este último tiempo hemos estado llevando a cabo algunas tareas desde un tiempo atrás que tienen que ver con nuestros vecinos también, con esta comunidad preciosa en la cual Dios nos ha levantado. Así que, como ya era nuestra intención desde hace mucho tiempo, la idea es que la iglesia lleve a cabo su tarea y su actividad delante de la gente, en medio de la comunidad y para la comunidad. Así que, tanto con el campamento de jóvenes y adolescentes, como los encuentros de matrimonios, y este fin de semana con los niños, y así con otros ministerios, la idea es que podamos estar en la comunidad y no solo previendo que aquí dentro debemos desarrollar todas las actividades. Así que así lo hacían aquellos y sobre eso Dios añadía siempre bendición. Y así lo estamos haciendo nosotros y sobre eso también Dios está añadiendo bendición. Ha habido mucha bendición en el campamento, ha habido mucha bendición el fin de semana y cuando hablamos de bendición, recuerde esto que es lo más importante, se trata de vidas que pasan de tinieblas a luz, que pasan del reino de la potestad de las tinieblas y de Satanás al reino eterno de Dios. De muerte a vida, dice la Biblia. Y esto involucra a niños, jóvenes, adolescentes y adultos o mayores también. Hay matrimonios entre nosotros que han conocido a Cristo recientemente. Así que, esto es lo que Dios está haciendo. Porque ve como en aquel tiempo que su iglesia, nosotros, estamos trabajando en lo que tenemos que trabajar. Y lo estamos haciendo con el mismo espíritu que había en aquel tiempo, con disposición, de corazón, con un buen ánimo, esforzadamente, pero compartiendo a Cristo, compartiendo el amor de Dios y tratando de satisfacer las necesidades de los vecinos. Así que este es un punto de encuentro y de coincidencia muy fuerte también. Dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una puerta, una de las puertas de la ciudad en las cuales había muchas, pero allí se reunían sobre todo para orar. Se reunían para orar, así que lo que está queriendo decir esto es que estaban en oración, que oraban, así como usted viene cada miércoles con toda fidelidad a orar. Y la iglesia no dejaba de orar a Dios. No dejaban de orar, sobre todo para que les diera fortaleza, ánimo y bendijera lo que ellos estaban emprendiendo. Se reunían para orar con fidelidad por las necesidades de las personas con las cuales tomaban contacto. Se unían y se juntaban para orar y pedirle a Dios ayuda para poder ministrar y discipular a los que estaban haciendo decisión, cuyo número era creciente, como hemos leído también en este pasaje. Así que ellos se unían para orar y clamar a Dios por aquellos que todavía estaban en cadenas o en prisiones espirituales o emocionales. Se unían para orar a Dios de tal forma que Él les ayudara a cuidarse y velar para que el enemigo no pudiera poner tropiezo en medio del compañerismo y de la comunidad de los cristianos y entorpeciera o arruinara la tarea que se estaba llevando a cabo. Así que ellos con toda fidelidad también se reunían a orar. Y usted se reúne a orar cada miércoles y eso a Dios le agrada enormemente y escucha sus oraciones y las responde. Y entonces, unido al trabajo, siempre trae añadida bendición de parte de Dios. La oración no es más ni menos que reconocer la absoluta dependencia que tenemos de Dios. Por eso oramos a Él. Si fuéramos independientes de Dios y todo lo pudiéramos hacer por nosotros mismos, ¿para qué íbamos a recurrir a Dios? Pero la oración es sumamente importante porque demuestra el grado de dependencia que tenemos de nuestro Dios. Sin vos no podemos hacer nada. Sin vos no hay fruto, no hay resultado, no hay salvación, no hay sanidad, no hay liberación. Así que dependemos en todo de vos. Y eso es lo que se hace fundamentalmente en la oración. No está de más destacar que ellos, por supuesto, que no oraban solamente por sus propias necesidades. Oh, Señor, bendecí a mi hermano en Cristo, bendecíme a mí. No, por supuesto que tenían una visión muy amplia y muy extensa del ministerio, por lo cual sus oraciones alcanzaban fundamentalmente a aquellos que no conocían a Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos sabían que Dios era fiel y es, y suplía todas sus necesidades. Así que no tenían dudas sobre eso, ni queja porque había oposición, porque eran perseguidos, porque había problemas, sino que fíjese, uno lee Hechos, dice, es impresionante cómo en ese contexto y en esas circunstancias ellos todavía estaban enfocados en seguir adelante cumpliendo la misión que Dios les había encomendado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de contarle a otros lo que Cristo hace y está haciendo en nuestra vida, en mi vida. Y esto a pesar de que le decían, pues entonces al calabozo. Voy al calabozo, pero no voy a dejar de hablar. Le hablaré al carcelero, cantaremos alabanza en la cárcel. Así que la oración unida al trabajo, oración y acción, son ambas cosas íntimamente ligadas. No se puede trabajar sin orar, porque la oración es dependencia de Dios. No se puede orar sin trabajar, porque es un despropósito. Ah, Señor, que sea tu bendición sobre el trabajo que no hacemos, que no hago. No, eso es imposible. Así que como iglesia, nosotros hace un buen tiempo estamos haciendo las cosas como lo hacía la iglesia primitiva, y esa es la manera a la cual Dios le agrada. Es excelente, es así. Así que Él se manifiesta y se revela entre nosotros y a través nuestro hacia los demás también. Ellos, por supuesto, que alababan a Dios. Bueno, tendrían los encuentros de culto, de alabanza, de adoración. Así que lo exaltaban a Cristo, lo exaltaban a Dios, levantaban en alto su nombre. Bueno, todas las cosas que entendemos forman parte de la alabanza a Dios. Así que esto también formaba parte de la vida que ellos estaban llevando adelante. Y entre nosotros también es creciente este ánimo y este espíritu de alabanza a nuestro Dios, así que debemos seguir creciendo también en este aspecto, no solo en ese aspecto, sino que junto con la oración y el trabajo también participamos de la alabanza con toda alegría y con todo fervor. ¿Por qué? Y porque obviamente que es en el trabajo que hacemos donde lo vemos a Dios presente y a Dios obrando. Así que esos son milagros, señales, maravillas que nos sorprenden aún a los que somos del Señor. Y por eso lo único que hacemos es reconocer que efectivamente lo llevó Él a cabo. Y entonces nos encontramos después el miércoles o el domingo y lo único que hacemos es, Señor, te alabamos porque vos hiciste esto. Te alabamos porque hemos visto que alguien más te conoció como Salvador personal y Señor. Te alabamos porque obraste en este matrimonio que estaba a punto de irse a pique, pero vos ahora lo estás restaurando y sanando para tu gloria. Te alabamos porque esta persona que estaba atada por espíritus inmundos ha sido liberada y ahora goza de plena libertad y tiene vida eterna en vos, y así con cada una de las cosas. Así que el pueblo venía fervoroso para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque lo había visto obrando durante la semana. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, los religiosos de aquella época, ¿no es cierto? Los fariseos y algunos escribas y sacerdotes, pero el pueblo los alababa grandemente. Así que interesante, ¿eh? El pueblo los alababa. ¿Por qué? Y porque el pueblo veía, los veía. Y los veía haciendo estas cosas. Pero además de hacer estas cosas, veía sus corazones, veía buenas intenciones, veía gente que no estaba tratando de aprovecharse o abusarse de la gente de la ciudad o del pueblo. Veía gente que era honesta, veía gente que hacía lo que hacía por amor y manifestaba el amor de Dios. Que eran honestos, que eran sinceros, que era gente confiable. Y por eso el pueblo los alababa, porque ellos estaban haciendo bien a la comunidad y a la gente de la comunidad. Así que no es que les hacían un pedestal y erigían estatuas para ellos. No, lo que quiere decir eso es que los reconocían, los tenían en estima, los respetaban. Y probablemente no era toda la gente que después venía a la iglesia. Y bueno, no importaba eso. No era toda la gente que se había convertido al Señor. No importaba eso. Ellos lo hacían igual y la gente reconocía eso. Y esto es lo bueno. Nuestra comunidad nos está reconociendo cada vez más, a tal punto que cuando sabe de alguna iniciativa que tenemos, como ocurrió en estos últimos días, quiere participar y lo hace voluntariamente, nos pide participar. Si no, nosotros queremos colaborar con esto. Es para esto. Entonces acá tienen. Nosotros aportamos esto otro. Y así le están haciendo nuestros vecinos. No son los que vienen acá los domingos, ni los miércoles, ni vienen aquí. Pero son vecinos que nos conocen, a los cuales conocemos. Tenemos un vínculo de respeto y de buena gente. Y bueno, y ellos entonces dicen, nosotros también lo hacemos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Otra vez aquí viene, el además de trabajar, de orar, de alabar a Dios, de verlo entre nosotros, lo vemos haciendo qué cosas, estas entre otras. La manera en que Dios se manifestaba y se revelaba era dando salvación a las personas. La Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros damos testimonio a la persona mientras el Espíritu Santo de Dios está obrando en la persona. Y cuando la persona dice, sí, acepto a Cristo en mi corazón, arrepiento de mis pecados, etc., eso no ha sido mi tarea, no es que yo le convencí intelectualmente, sino que esa fue la obra del Espíritu Santo en la persona. El Espíritu Santo convence de pecado. Y por eso la persona se arrepiente y se entrega a Cristo y lo acepta como salvador personal. Por eso dice aquí, bueno, aumentaba el número de creyentes. Entre nosotros, va aumentando el número de creyentes también. ¿Quién hace la obra? Dios, no lo hacemos nosotros. El Espíritu Santo. Lo cual indica que Dios está entre nosotros. Tenemos que ver eso. O vemos que hay personas, como luego dice acá, que gente que se sanaba, tenía enfermedades, dolencias, como lo estamos viendo nosotros también. Entonces tenemos que saber ver dónde está Dios. Y está acá entre nosotros. ¿A dónde? Que no lo veo. Y mirá bien cuando uno escucha y dice, no, yo tenía esto y fui sanado, el Señor me ayudó en esto y ya lo superé. Ahí está Dios. No es el médico, no es el psicólogo, no, es Dios quien está obrando en el fondo, aunque sea a través de los médicos. Pero es Dios quien está proporcionando la sanidad. En la epístola de Santiago dice precisamente eso. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos oren por él. Y entre otras cosas termina el pasaje diciendo que el Señor lo levantará. No es la oración nuestra, no somos nosotros los que obramos la sanidad del que está enfermo, es el Espíritu Santo de Dios. Así que allí está Dios. Y si alguien es liberado de espíritus inmundos, como ocurría aquí en este pasaje, lo dice, entre otros pasajes de la palabra del Nuevo Testamento, la iglesia está también dando cuenta de la soberanía y el poder y la victoria total y completa de Dios sobre todo espíritu inmundo. Así que acá se estaba ocurriendo. ¿Y quién lo hizo? Dios, el Espíritu Santo de Dios. No eran los creyentes, no eran los apóstoles, no eran los discípulos. En el capítulo 3 del libro de los Hechos se menciona la sanidad de alguien que pedía limosna a la puerta del templo, que estaba paralítico y fue sanado. Y como resultado de eso, de esa maravilla, la gente los miraba a Pedro y a Juan como si hubiesen sido dioses del Olimpo. Y ellos dijeron, no nos miren hacia nosotros, como si por nuestro propio poder, este que estaba paralítico ahora está sano. No, es por el poder de Dios. Así que si alguien quiere reconocer o alabar, hay que reconocerlo y alabar a Dios. Así que allí está Dios presente haciendo todo lo que está haciendo. Si eso estaba ocurriendo, ellos sabían que Dios estaba allí entre ellos. Hoy yo quiero que vos te des cuenta que Dios está entre nosotros y se está manifestando de estas mismas maneras. Está revelando su presencia de esta misma manera. Cuando había transformación de vidas, de hogares, de familias, de matrimonios, de niños, de hijos, ¿a qué se debía? Al poder de Dios. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, esperen recibir la promesa. Van a recibir poder. Después salgan a cumplir la misión. Porque si no es con el poder del Espíritu Santo, no hay posibilidad de cumplir la misión en los términos en que Jesús la encomendó. Si no, les hubiese dicho, muchachos, a la una, a las dos y a las tres, salgan todos a hacer las cosas. No. Primero los ungió con poder del Espíritu Santo. Y tenés que asegurarte de que sobre tu vida pese la unción del Espíritu para hacer las cosas que Dios nos encomienda a todos como iglesia y a cada uno en particular. No te olvides la unción de poder del Espíritu de Dios. Así que ellos cumplían la misión, el pueblo estaba contento, la ciudad estaba contenta, ellos estaban contentos, lo disfrutaban. No dice, ya estamos podridos, estamos cansados. La verdad. No, lo disfrutaban, por eso lo celebraban. Había alegría entre ellos también. Y se contarían, un nuevo vecino aceptó a Cristo. Uy, mirá aquello que ocurrió allá. Y se gozaban juntos, lo cual provocaba mayor entusiasmo para seguir adelante y seguir esperando ver todavía más grandes cosas de parte de Dios. Bueno, de allí en más, ¿qué ocurre? Lo mismo que ocurría antes y lo mismo que ocurre después. Un poquito antes dice que aquellos creyentes perseveraban, perseveraban en la oración, perseveraban en el testimonio, perseveraban en el servicio a los demás, perseveraban en la alabanza, perseveraban en estos aspectos. Vos y yo tenemos que perseverar, como iglesia tenemos que perseverar. Efectivamente, así es como a Dios le agradan las cosas. Tenemos que perseverar para seguir disfrutando. Tenemos que perseverar para seguir cumpliendo efectivamente la misión de extender su reino. Y efectivamente su reino se está extendiendo en este tiempo también a través nuestro. Tenemos que perseverar porque si vos no lo viste, bueno, seguramente todos los que han participado, tanto en la organización como en el llevar a cabo estas actividades que yo te mencioné, lo disfrutaron, estaban entusiasmados. Y algunos dicen, ¿y ahora qué? Y el entusiasmo persiste y esas cosas generan más entusiasmo todavía. Hay que perseverar, sabiendo que todos tenemos parte en esto. No es solo para unos pocos. Y ya viste cuánto se necesita para elaborar algunos eventos y hacerlo con la calidad con los cuales estuvo haciendo. Así que es un ejército de gente, es toda la iglesia. Así que para cada uno hay un espacio, hay lugar, hay posibilidad de que vos también participes, que ustedes también participen. Así decía el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, en cuanto a no trabajar aisladamente, ni pensar que se trata de unos pocos. Él decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que esto está dando cuenta de la manera en que estamos también trabajando en este tiempo, que es en equipo, en un grupo de gente. no pocos, pero con buena disposición y con buen ánimo. Nadie está buscando sobresalir, nadie está tratando de demostrar que es mejor que el otro, que hace las cosas mejor que el otro. Nadie está procurando un título, un nombramiento, una posición, un cargo. Nadie está procurando nada, sino el ver que todo salga bien y que juntos alcancemos una victoria. Y otra vez unos plantan, otros riegan, otros hacen esto, otros hacen lo otro, y todos poniendo lo mejor de sí con esfuerzo. ¿Y qué hace? Dios da crecimiento. Dios bendice esa manera de hacer las cosas. Una de las últimas cosas a las cuales quiero llamarte la atención es que no debemos dar lugar al enemigo. El enemigo es astuto y por supuesto que no le agradan para nada a aquellas iglesias que tratan de agradar a Dios y en las cuales viene la bendición de Dios, porque eso implica que muchas personas son sacadas de su esclavitud y de su sometimiento y son liberadas. Así que, por supuesto, que va a estar tratando de acercarse para abrir algunas brechas, de poner algunas cuñas, de hacer tomar algún distanciamiento, de generar confusión, malentendido, algún pesar emocional, alguna cuestión sentimental. Alguna cosa él va a aprovechar o tratar de aprovechar. Por lo cual debemos estar atentos y velando juntos para que nada de esto ocurra. Y seguir sosteniendo un buen vínculo entre todos y el compartir la amistad y el compañerismo en Cristo de una manera honesta, y sana, saludable, porque sobre ello la gente que viene lo observa y dice, este es un buen lugar. Y entonces pretende quedarse también. Así que hay que perseverar, no hay que dar lugar al enemigo y por lo último hay que seguir glorificando a Dios. Ellos glorificaban a Dios, la gente glorificaba a Dios y esto es lo que tenemos que buscar. ¿Por qué glorificar a Dios? Porque Él hace las cosas, Él es quien las hace, y entonces si Él las hace, es el único a quien hay que darle la gloria, el reconocimiento, la honra y el honor. Así que sigamos tributando toda gloria a nuestro Dios, y la gente también seguirá guiada a reconocer esto y a glorificar a Dios. Así que déjeme para terminar leerle este otro pasaje que está un poquito adelante para que usted vea cómo ellos siguieron perseverando en esta manera de obrar y de trabajar y la bendición que traía a la comunidad. Dice en el capítulo ya 8, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Otra vez, ¿qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio, predicando a Cristo. Sirviendo a las necesidades de la gente. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Y qué hacía Felipe? ¿Qué eran las señales que hacía Felipe? La misma que hacían los otros discípulos. Dios obraba a través de él para sanar un enfermo, echar fuera un espíritu inmundo, para consolar al que había perdido un ser querido y fortalecer al que estaba desanimado. Esas cuestiones eran. Y la gente veía eso y veía la motivación que había y entonces decía, esto es lo que necesitábamos, qué bueno que esté esta gente. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hacía que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo, la gente estaba contenta, estaba feliz. ¿Todos iban a la iglesia? No, todos no. Pero en términos generales, la comunidad, el pueblo, la ciudad, estaba contenta de tener una iglesia en la cual iba gente que tenía esta actitud, que iba al pueblo, a la ciudad, a la gente, a las casas, a las familias, para bendecirlos en el nombre del Señor. Y sí, muchos de ellos iban siendo añadidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando y obviamente añadía bendición a los suyos. Había gozo en aquella ciudad. Bueno, debemos perseverar nosotros en la tarea. en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado, en estos días es como que es más visible la alegría de la ciudad, del barrio, de la gente de nuestra comunidad, viéndola en la calle, con sus hijos, con su esposo, la esposa, y participando y haciéndolo con gran alegría, y felices por ver felices a sus hijos, a sus niños. Así que hemos podido ver gozo en muchos de nuestros vecinos, el próximo, el prójimo. Bueno, tenemos que perseverar en eso. Cuando así ocurre, no solo hay gozo en la ciudad, la Biblia dice que hay gozo en los cielos también, porque algunas personas se van arrepintiendo y entregándose a Cristo, pero también tiene que haber gozo en la iglesia, porque Dios está entre nosotros y Él está obrando. No hay cosa que nos tenga que causar mayor gozo que verlo a Dios obrar de esa manera, porque significa que la iglesia está haciendo las cosas bien, como le agradan a Él. Y entonces tenemos que acordarnos periódicamente de que el propósito por lo cual todos estamos acá es para glorificar a Dios, siendo instrumentos santos para la extensión de su reino, en Varela y hasta lo último de la tierra, empezando desde este barrio de la curva a todo Varela y hasta lo último de la tierra. Bueno, recién estamos quizás asomando nuestras narices en nuestro barrio y nuestra comunidad. Todavía debemos tener mucha mayor presencia en nuestra ciudad. Hacerlo para gloria de Dios, porque queremos glorificarlo a Él. Pero esta es la manera de hacerlo, como lo estamos haciendo. Trabajando con este espíritu, con este ánimo, con esta disposición, con esta perseverancia, sin dejar de lado la oración, pero comprometidos en el trabajo, cuidando de que el enemigo no entorpezca ni enturbie nuestra comunión y buena relación unos con otros, y sobre eso Dios añade bendición, así que lo vamos a ver. Por lo cual entonces, sigamos procurando el gozo de esta ciudad. Cuando hablamos del gozo de la ciudad es el gozo en los hogares, el gozo y la paz de Dios en muchas familias, en muchas casas de aquí a nuestro alrededor. Es el gozo y la alegría y la felicidad en muchos matrimonios. Es el gozo y la felicidad para muchos niños, como hemos estado viendo en estos días, y también jóvenes o mayores. Es ver a las personas realmente felices con su vida, porque han encontrado o se han encontrado con aquel que les da vida y gozo, que es Jesucristo. Entonces ahora sus vidas tienen un rumbo, una dirección, un propósito, una razón de ser, y comienzan a transitar ese camino y ya van experimentando esa paz y ese gozo que Cristo trae cuando está en el corazón de uno. ¿Por qué tuvieron ese encuentro? Porque hubo una iglesia que interpretó realmente lo que era su tarea y su misión y efectivamente salió a llevarla a cabo. Y quiero repetir, salió a llevarla a cabo. Fueron bendecidos como nosotros estamos siendo bendecidos. El aspecto es, sigamos de esta manera y estemos atentos a ver cosas aún mayores de las que hemos visto hasta aquí. Así como está ocurriendo con diversos ministerios en la congregación, necesitamos que esto alcance a todos los ministerios de la congregación y a toda la iglesia en general. Así que no es por un orden de importancia, pero Dios está obrando en algunos ministerios y va a querer seguir obrando en toda la iglesia y en todos los ministerios de la iglesia. Así que eso es todo. Líderes y miembros de la congregación, percibamos lo que está ocurriendo y tratemos de facilitar en todo lo que esté a nuestro alcance para que Dios lo lleve a cabo también. Así que le ruego a Dios que bendiga tu vida ricamente, que no dejes de tener en cuenta el servir a Dios a través de alguna tarea, algún ministerio de los que la iglesia siempre tiene, que lo disfrutes con toda intensidad, que sigamos aprendiendo de cada cosa que nos da la oportunidad de aprender y de crecer, y sigamos llevándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Así que vamos a ser guiados en la alabanza y en la adoración para terminar en esta noche. Y antes de hacerlo, yo quiero pedir a Dios que desate esa bendición sobre tu vida también. Padre, bendecimos tu nombre. Señor, lo exaltamos y a ti atribuimos toda gloria y todo honor, porque todo lo que acontece en nuestra vida y a través de nuestra vida es obra tuya, Señor. Así que para nosotros el privilegio de ser instrumentos, de poder participar en esto que es lo más trascendente y lo más glorioso en lo cual cualquier ser humano podría estar involucrado, que es la extensión de tu reino, que es cumplir con esta misión. Señor, que cada uno de tus hijos e hijas en esta iglesia pueda experimentarlo con todo gozo y con toda alegría. Señor, que lo pueda estar disfrutando, el servirte a vos, el hablar de vos a los demás, el tratar de satisfacer las necesidades de la gente del barrio. Señor, gracias porque en ello vos te glorificás y te revelás con gran poder y obrás, Señor, en aquello que para nosotros sería imposible obrar. Así que, Señor, a ti atribuimos este reconocimiento y te ruego en el nombre de Jesucristo que, Señor, renueves la unción poderosa de tu Espíritu sobre la vida de cada uno de los que asiste a este lugar. Señor, aún queremos seguir viendo que se recomponen matrimonios. Queremos ver, Señor, que hay familias que son restauradas. Queremos ver sanidades de enfermedades y de toda dolencia. Queremos ver cómo la gente abandona la depresión y la tristeza porque vos lo haces en la vida de cada uno. Señor, que nos permitas este privilegio y este gozo. Queremos compartirlo, Señor. Sobre todo queremos ver que muchas más personas todavía te aceptan a ti como Salvador personal. Así que, Señor, que nos renueves el entusiasmo, la fe, la visión y podamos estar juntos trabajando para la extensión de tu reino en este barrio y en esta ciudad, Señor. Por cada uno de nuestros vecinos, por cada una de las casas, de las familias de nuestro alrededor, te pedimos, Señor, misericordia y gracia. Señor, que les sea revelado tu amor también. Y aquí está tu iglesia, Señor, dispuesto a manifestarlo de diversas maneras hasta que, Señor, ese amor sea tan fuerte que ya no se pueda resistir en cada uno de ellos. Oh, Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que haces y por lo que vas a hacer también de aquí en más. Señor, sigue obrando en la vida de tu iglesia y nos cubrimos en ti, Señor, frente a toda acechanza o maquinación del enemigo. Señor, nos guardamos en el hueco de tu mano mientras velamos en oración y con visión espiritual para reconocer las maquinaciones del enemigo. Bendito tu nombre, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.